La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... 9 de mayo. Entre los citados está un compañero y amigo cuyo nombre no voy a revelar. No por nada en particular ni secreto, solo para que algunos se queden pensando si fue mengano, fulano o sultano. El compañero del que hablo había construido un lugar para chicos de la calle en provincia de Buenos Aires. Y conseguir subsidios o morfi era un imposible. Con el radicalismo en retirada y la cirugía mayor sin anestesia, no tenía muchas chances de conseguir un carajo. Así todo, vino a filo a la reunión. Entre otras cosas, para ver si podíamos darle ayuda o algo. Por ese entonces el muro de Berlín estaba cayendo y los troscos hacían leña del árbol caído. Una compañera, a la cual quiero y respeto mucho, militante trotskista, aún hoy lo sigue siendo, se nos acerca y nos dice que era importante el tema, que la burocracia estalinista estaba derrotada, que estábamos a las puertas de un nuevo momento histórico. ¿Quién podría dudarlo? Pero mi amigo y compañero de militancia, uno de los tipos más buenos y sencillos que he conocido personalmente, la mira y le dice, más o menos así, mira, no dudo que lo tuyo es importante, pero estoy más preocupado por qué van a morfar esta noche los pibes del refugio que por el muro de Berlín. La compañera trotskista, que de gila no tenía un pelo, se queda en silencio un instante y le dice, tenés razón, ¿a quién le puede interesar el muro de Berlín en una situación como la tuya? Ojalá soluciones el tema. Y se ofreció a darle ayuda. Había olvidado la anécdota y mi amigo me la recordó hace un tiempo. Y la conclusión a la que llegué ese día es que a veces la realidad cercana es tan cruda que basta un planteo sensato para parar la pelota, levantar la cabeza y apuntar al arco. Claro que sigo siendo amigo de ambos. Y dejo para otro momento si mi amiga y compañera trotskista ayudó a mi amigo y compañero de militancia. Estamos con el rubio peronista, a quien conocí comiendo un asado. Y hoy, ¿qué estamos? ¿Comiendo asado o estamos comiendo polenta? Contame. Las dos cosas, porque a la parrilla, nosotros le decimos asado a cualquier cosa. Si yo tiro a la parrilla un pedazo de alita de pollo, ya te invité a un asado. Exacto, es verdad. No hay mucha discusión con respecto. Así que seguimos comiendo asado, capaz no de la calidad que esperábamos, o buscando, tiramos roast beef o tiramos cualquier cosa y tenemos que prender fuego al parque porque tampoco hay para leña. Exacto. Pero bueno, para eso somos peronistas. Es verdad. Ahora yo te digo una cosa, ¿no? Acabo de leer una historia que es verdad, que es verídica, y la leí porque dije, quiero hablar con el rubio peronista el tema este de si Sputnik o Pfizer, ¿no? ¿Cómo el muro de Berlín se metió entre nosotros cuando en realidad el problema es otro, digamos? No es ni el muro, es la pandemia. Sí, bueno, en este momento si me das el... Se te corta. Algunos me dicen, ¿y vos qué preferís, Sputnik o Pfizer? A ver, vamos a hacer un cambio porque estoy... Me viene un lugar alejado de la casa con poco internet, pero sí. Tengo la opción de darme datos con el celular. Así que nosotros seguimos la nota, si están escuchando acá, ustedes hagan de cuenta como que esto es el detrás de escena. Sí. Y yo voy a compartir. Esto va a tardar un segundito, capaz me quedo mudo un instante. No hay problema. Pero ahí ya debería estar funcionando de mejor manera. Bueno. ¿Se me corta o estoy...? No, estás bien. Perfecto. Te decía, no sé ya en qué estaba. Esto que me decían Sputnik o Pfizer. Sí. Uno también tiene su corazón agrietado y automáticamente diría Sputnik. Sí. Por el... porque te lleva a pensar en Rusia, en la izquierda, y Estados Unidos te lleva a pensar en la derecha. Ahora, pasado ese momento militante, la que sea. La que, claro. La, Hoy me di con la AstraZeneca, por ejemplo. Hoy me vacuné, estoy muy contento, me di con la AstraZeneca y ya estoy a punto de tomar el té a las 5 de la tarde. Claro. No sé. No, pero yo estoy leyendo muchos compañeros abatidos porque no les tocó la Sputnik. Y claro. Entonces en un momento es como, bueno, está bien, sigamos militando la Sputnik Vida, todo lo que quieras, pero... Te vacunaste. Otros estamos a la espera todavía de que eso suceda, así que la que sea. Y entiendo, a ver, lo de Pfizer claramente es un lobby a favor de las de una empresa por parte de un partido político que siempre ha favorecido a empresarios. Ahora, me decís que vos todavía estás esperando turno, ¿qué me querés decir? ¿Que yo soy más viejo que vos? Y me parece un poquito. Ah. No. O tenés problemitas. Las famosas comorbilidades. Claro, también. Dicen que haber soportado, decía alguien el otro día, que haber soportado el macrismo durante 4 años debe ser considerado como una comorbilidad. ¿Vos qué pensás de eso? Absolutamente. Igual nos despertó el ingenio. Yo creo que estamos pasando la pandemia porque tuvimos macrismo. ¿Cómo? A ver... Porque ya estábamos acostumbrados a pasarla mal. No nos agarró tan de improviso. Sí, pensábamos que íbamos a comer asado. Sí. Pero sí, ya veníamos entrenados 4 años en pasarla mal. Entonces no pegó tanto. Yo creo que si nos hubiese agarrado la pandemia viniendo directamente de la década ganada, se exterminaba la mitad de la población argentina. Morían por no saber qué hacer. Ahora, hablando un poco de todo esto de la pandemia, qué sé yo, de 4 años de macrismo... yo participé y fui, no sé cómo se dice, si oyente o vidente de varios de tus programas que estás haciendo online, ¿no? Contá un poco qué es lo que estás haciendo ahora en estos momentos, porque muchos artistas como vos están en una situación muy parecida. Voy a ir con la misma respuesta que te di antes de las vacunas, o lo que dije de las vacunas. ¿Qué estás haciendo? Lo que se puede, lo que hay. Que es, en este caso, relacionarme con mi público a través de una pantalla. Que lejos está de ser lo que era. A mí me pegó verdaderamente fuerte. Yo hacía 4 funciones por fin de semana. Uh-huh. Y pasar de eso a 0, a estar todos los días acá entre 4 paredes, a tener que actuarle a una cámara, que del otro lado haya una pared, o mi hijo, en todo caso... como único espectador, fue... Que encima sería un problema si no se ríe. No, lo tengo entrenado para que se ríe igual, lo tengo entrenado. Pero también es, pobre, está sufriendo mucho. Yo hago un personaje en radio hace unas semanas que es un ruso, Vladimir Kristinitsky. Y que es un ruso de la Universidad Termonuclear de Siberia y llama para entender el efecto de la vacuna Sputnik V en sociedad argentina. Y me tiene acá, y claro, para componer el personaje, habló todos los días como si fuera un ruso. Claro. Hijo, pasame el plato que papá está por comer. Me odia, mi hijo, me odia. Yo creo que soy candidato al geriátrico apenas aplique por todo el daño emocional. Me causa gracia por lo que contás, pero aparte porque yo estoy estudiando italiano y para practicar hablo todo el tiempo en casa en italiano y me dicen, andate de casa, papá. No te aguantas. Es la manera de practicar. Claro. Te veo a vos hablando ruso y me acuerdo de, ¿cómo se llama? Mike Kilmer en El Santo, digamos. Claro, exactamente. Lo que pasa es que antes eso lo hacía cuando el pibe estaba en la escuela. Pero ahora el pibe está acá, no hay forma de que... Bueno, la pandemia afectó también mucho eso, ¿no? Momentos de privacidad ya no son tan privados. Yo antes me hacía el loco en esas 4 horas que estaba el pibe en la escuela. Era mi momento de ensayar, mi momento de quedarme a solas. Y me ha pasado... porque aparte el ruso grita a veces. Lo estoy haciendo en la primera mañana de Del Plata con el profe Romero. Y son las 7 de la mañana. Y yo a veces estoy, profesor Romero, le quiero decir una cosa. Y se despierta el pibe. Y aparece todo dormido en el living, como papá. Es necesario. Porque aparte lo que a uno le parece, a la edad, no sé qué edad tiene. Tengo 2 hijos adolescentes yo y me miran como diciendo, no sos gracioso. Tiene 10, pero yo pensaba, ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Y qué creen de pie? No sé, pero cuando escuchan a un tipo hablando en ruso, el primer vivo fue muy loco, el primer vivo de este año, yo me mudé. Hace poquito estoy en la casa que es de mi abuelo. Mi abuelo está en un geriátrico, pero no porque le haya enfermado la cabeza como ya se está enfermando mi hijo. Mi abuelo está ya sin poder valerse por sí mismo. Y en medio de esta crisis, mi vieja y mi tía me dijeron, venite a lo del abuelo y no pagas alquiler. Bueno, así que estoy viviendo acá. Pero no sé por qué llegué a contarte lo del abuelo. Sí, que tengo una ventana que da un patio, y ese patio a la casa de unos vecinos, y el primer vivo que hice este año, me olvidé de cerrar la ventana. Y estuve haciendo una hora de show por streaming, hablando a la nada. Sí. Y es más, leyendo mensajes en pantalla, yo pensaba, ¿qué pensarán mis vecinos? De que hay un chabón hablando solo a los gritos en el living de la casa. ¿Y qué tuviste algún ida y vuelta con eso, digamos, alguna respuesta a eso? Decir, che, qué bueno, o che, ¿tenés alguien vive en tu casa y está loco? Digo, ¿alguien te hizo algún comentario o no? No. Pero tampoco me los cruzo mucho a mis vecinos. Claro. Capaz me están evitando. Le dijiste al portero, che, el único que paga las expensas soy yo, no veo nadie acá, ¿no? Dice, son muy caras. No, salen en otro horario. Claro. Hicimos un programa con vos juntos en Radio Gráfica. Sí, un programa de tres programas. Sí, de tres programas nos agarró la pandemia. Vos estabas los lunes, yo estaba los viernes. Sí. Vos haciendo tu personaje, yo tuve que hacer uno que era un taxista de medio gorila. Bueno, no hace falta mucho. Digo, ya sí, es un oxímoron. Taxista y derecha es lo mismo, son sinónimos. Sí, así que nada, qué sé yo, fue muy interesante esos momentos. Me acuerdo que vos dijiste a la producción en su momento, cuando estábamos charlando, dijiste, un lunes, no sean guachos, déjenme unos días para tener noticias. Te agarraban justo el lunes sin... El lunes es el peor día para el humorista político, porque es el día... Porque el viernes hasta podés reciclar lo que pasó los días anteriores. Sí. Pero el lunes suele arrancar con una agenda cargada, y al mediodía ya tenés marcada medio la agenda de lo que va a suceder a lo largo de la semana. Es como el puntapié inicial de lo que va a suceder. Y es el día más complicado. Claro, porque si venís de... Si empezás un lunes, venís con María Belén Aramburu, que tiene... No, es como... Digo, claro, lo que pasa es que vos que no un martes tiene... podés hablar de lo que pasó el lunes. Sí. Pero un lunes no puedes hablar de lo que pasó el viernes, porque sábado y domingo no cuenta en política. Claro. O las noticias. Bueno, en nada cuenta, digamos. Entonces, sí. Ya hablar sobre algo que pasó hace 2 días, 3 días, ya es anticuado. Así que el lunes es el peor día para hacer humor político. Y estamos hablando con Gustavo Berger acá en la psicosocial.ar. Gustavo Berger es el rubio peronista. Yo que lo estoy viendo sé por qué se dice que es el rubio peronista, porque es rubio y es peronista. Pero digo, ¿cómo surgió esa idea o ese nombre, digamos, más allá de la obviedad? Digo, un juego de palabras que nunca pensé que fuera... Digo, cuando se me ocurrió pensé que era una boludez, pero era lo que tenía. Dije, a ver cómo... Yo venía a tener un dúo de humor que éramos... Los muchachos humoristas. Y ya eso parecía como un nombre muy potente. Yo dije, ¿cómo sigo ahora que se disolvió el dúo? ¿Cómo sigo solo? ¿Y cómo me hago llamar? ¿Y qué nombre le puedo poner? Yo pensé en un pibe de 20 y pico, ¿no? Que no, creía, chica, que ya había... ¿Estás diciendo la edad todo el tiempo? ¿Qué querés decir con... No, no, pero, viejo, no, pero no, te no. estoy diciendo... No, digo, no, yo un pibe de 20 y pico hace... 10 años atrás, digo, yo en ese momento tenía 28 años cuando creé un rubio peronista. Sí. Y a mis 27, para mí, Los Muchachos Humoristas era el mejor título que se me había ocurrido. Era lo mejor que había dado y que nunca más iba. Uno siempre cree que hasta ahí llegó su talento o su pequeña cuota de talento. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Y un rubio peronista nace en 2012. pero ajá, los muchachos humoristas son de 2009. Fueron primero casi 4 años girando ahí con el compañero. Y se partieron Carlos por el tema del campo, digamos, de la 125. La 125 fue en el 2008 lo que me llevó a hacer humor político, en realidad. Claro, porque ahí aparecen varios, ¿no? Apareces vos, aparece sí, el cadete, el pibe Trosco también. Claro, pibe Trosco, que nadie sabía que era Pepe Rosenblatt hasta mucho tiempo sí, después, que nos dijeron, es la misma persona. Sí. Como Batman. Sí. Sí, un día me dijeron, es un pibe, ¿cómo puede ser un pibe el que haga esto? Le digo, sí, es un pibe de 25 años, me dijeron. ¿Qué va a ser un pibe? Dije yo, bueno, por suerte me deconstruí y es verdad, hay gente más joven que yo que es inmensamente inteligente. Te voy a decir algo mucho peor, que te vas a sentir mal. Es un pibe de 20 y pico ahora todavía. Así que cuando Pibe Trosco salió, era un pibe de 19 o de 18. Bueno, pero podemos borrar esa parte, esta parte. Claro, yo digo, yo a veces veo el nivel. El talento de Pepe, que es indiscutible, pero sí, cuando uno lo ve en perspectiva con todo lo que hizo y lo que era ese personaje Pibe Trosco, pues sí, esto lo hizo a los 18. Cuando aparece un comediante, yo a los 18 no hacía eso, yo a los 18 andaba contando, capaz porque había otra escuela, porque no estaba de humoristas, no estaba el humor político, no todavía, mis 18 las cumplí saliendo del enemismo y entrando en el del arruismo, capaz el contexto de época también le dio algunos beneficios a Pepe, pero yo a mis 18 no me imaginaba, no me puedo ver haciendo las generalidades que Pepe ya hacía a esa edad. Sé que hice cosas buenas, pero me llevó madurez y tiempo. Y él, como de entrada. Y es maravilloso. Muy natural. Ahora, vos militancia tenés, o tuviste, digamos. Esto es una forma de militancia, pero al margen del humor, tuviste. Sí, arranqué la típica por el centro de estudiantes de la escuela. Uh-huh. Yo siempre cuento en manos del Partido Obrero, cuando todos me dicen, ah, entonces vos sos Trosco. No, el mundo no nació con el kirchnerismo. Y claro, todos los que veníamos de familias, ¿no? Porque te señalan con el dedo enseguida. Es muy fácil. ¿Viste que el compañero le encanta señalar con el dedo a otro? Sí. Es con el dedo señala y con la otra mano tiene el peronómetro, ¿viste? Para medir tu peronismo. Sí. Y claro, hay muchos compañeros jóvenes, volvemos a hablar del tema de la edad. Está. Uh-huh. Yo no conocía a Perón y todavía no existía el kirchnerismo. En ese momento, claro, cualquier idea más o menos progresista en los 90 de Menem. Si vos venías de una familia que no estaba vinculada a la política, como es mi caso, y entrás por la izquierda. Claro, después, cuando empezás a poner blanco sobre negro y empezás, y bueno, pones blanco sobre negro y te quedás con los negros y te pasas al peronismo. Pero porque vos fijate que la frase siempre es el blanco arriba el negro, hay que poner blanco sobre negro, nunca negro arriba del blanco. Siempre el blanco oprimiendo hasta en los dichos. Entonces arranca por ahí mi militancia. Lo loco es que todos mis compañeros de militancia, salvo el presidente del centro de aquel momento, que le perdí el rastro, pero muchos compañeros de militancia estudiantil, están todos de este lado. Están todos militando en el kirchnerismo. Muchísima gente. Incluso hay un grupo en Facebook que se llama algo de trotskismo peronista o algo así, que me invitaron para sumarme a la página. Todavía no entré porque están discutiendo si se acepta. Si te dejan entrar, claro. Y si se vota, si yo entro o no entro. Si se vota, que se vote. La moción. ¿Cómo le encantaba a los pibes? Por parte había, viste, moción de orden. Se vota. 16 años, 15 años. Sí. Teníamos un compañero en la facultad, yo estudié en filosofía y letras, estábamos hablando con Gustavo Borges, pibe peronista. Tenía un compañero que era trotskista y que siempre repudiaba, y le pusimos José Repudio al pibe, y le quedó José Repudio. Entonces iba por la facultad y dice, ¿lo viste? ¿Lo viste a José Repudio? No, anda por ahí. O sea, ya no se sabía cómo se llamaba, pero era un repudio constante a todo. No, yo ahora lo miro en el tiempo. Claro, uno construía política y quería replicar lo que uno veía de capaz otros estratos superiores. Sí. De la política, pero nosotros planteábamos moción de orden, éramos 15 en la reunión del centro de estudiantes. Hablo yo, hablamos, se podía. Es como recuerdo un día estuvimos 3 horas aprobando un estatuto, escribiendo el estatuto del centro estudiante. Dale, escribilo y ponemos la firma. No, hay que debatir punto. Somos 15 los que venimos a la reunión. Es como el señor, el libro del Señor de las Moscas, que se pasan la valva para que tire la palabra. Sí. Voy a hacer una pregunta que seguro te la hicieron varios, pero yo te la quiero hacer. O, no sé si te la hicieron varios, pero seguramente te pasa seguido. Siempre se te acerca alguien y te dice, che, ¿podrías hablar de tal cosa? No, como que te tiran un guión. Sí, y no solo eso. Cuando termina el show, hay gente que a veces se acerca a criticar o a sugerir apenas te bajas del escenario, que es el momento en el que estás más receptivo para recibir, ¿no? O sea, acabas de dar todo. Y el otro día, yo pensaba que era lo que me pasaba solo a mí. Y el otro día vi un show de Hannah Gadsby, que es una comediante australiana que está en Netflix. Lo recomiendo porque es muy fuerte. Es una comediante lesbiana que es oriunda de Tanzania, donde la homosexualidad estuvo prohibida hasta hace 5 años. Sí. Y contando, la mitad es comedia y la otra mitad es un fuerte alegato de, de lo que tuvo que pasar ella siendo lesbiana en Tanzania. Y te juro que como hombre heteronormado terminás de ver ese especial y te dan ganas de salir a la calle a pedirle perdón a todas las mujeres. Porque sí. Es muy fuerte. Por ejemplo, en un momento cuenta que está en una parada de un bondi y un chabón le quería cagar a trompadas porque ella tiene un aspecto muy masculino. Entonces un tipo la quiere cagar a trompadas porque piensa que... Porque creía que era un chabón que se estaba queriendo levantar a la novia. ¿Mm? Hasta que se da cuenta que es una mujer y no, ahí decide no pegarle, ¿no? Y va contando como todas esas cosas. Pero el tipo igual estaba... Y entonces lo que dice es... Sí, yo me estaba queriendo levantar a tu novia. Y vos estabas dispuesto a pegarme por eso. Claro. Y solo frenaste... Porque soy una mujer. Porque era una mujer, ¿no? Bueno, y así un montón de cosas. Es muy interesante. Yo no puedo replicar con igual gracia, pero lo que dice Hannah ahí es lo mismo. Vienen y me hacen críticas justo cuando termino el show. Se ve que nos pasa a todos los comediantes. Y a veces te dicen, la idea es esta. Vos acomodalo porque vos sos el humorista. Claro. ¿Y cuánto vas a pagar porque yo llevo adelante? Pero ¿qué te hace pensar que si vos no lo podés explicar de manera graciosa, yo le puedo encontrar el costado gracioso? Claro. Todo lo que yo hago en el escenario, primero es gracioso para mí. Sí. Si yo entiendo que lo puedo transmitir de forma graciosa, y si no me causa gracia, y si no lo puedo transmitir, no le va a causar gracia a la gente. Entonces digo, ¿por qué vos, que venís de una mesa del café concert, venís a decirme que tenés esta idea que no es graciosa, pero que crees que yo le puedo dar la vuelta de tuerca que hace falta? Pero para, la gente no nos ve. En algún momento iremos por Facebook Live, pero yo me cago de risa. Lo voy a decir, me cago de risa y a veces si estuviera tomando algo escupiría a veces cuando. Una cosa es el humor escrito. Por ejemplo, yo a veces hago humor escrito en el Facebook. Sí. Que, digo, tiene... ¿no? Es yo creo que menos espontáneo que el Facebook no hay. Porque vos podés escribirlo, pensar, que yo lo subí dentro de 2 horas, que yo... Lo tuyo sí es muy difícil. Yo, por ejemplo, termino escribiendo en el Facebook, yo hago trato de hacer chistes o divertirme. Sos muy bueno, no te tires abajo. No, no, no, no. No, ya me lo dijiste, pero pará. Pero digo, uno termina. Y sos un polista y todos lo sabemos. Sí, pero todos escribimos para el que nos... Terminás escribiendo para el que te lee. ¿A vos te pasa lo mismo a pesar de tu espontaneidad? Que sé que la practicás, pero digo... Estás ahí con tu público. ¿Vos terminás hablando para el público que te escucha o vos tratás de ser...? No, creo que... De hecho, tengo a veces... ocurre que muchas veces coincide mi pensamiento, o en la mayoría de las veces, con el público que me sigue, y me parece que es lo que tiene que pasar en cualquier comediante o cualquier comunicador. Porque si yo le hiciera caso a lo que cada uno cree que tendría que decir arriba de un escenario, no hago el show. Porque aún a los propios, a cada uno le parece bien y le parece mal una cosa diferente de tu contenido. Sí. Entonces, a veces por eso mismo, yo estoy, a veces soy muy crítico con el propio movimiento, me parece que está bueno reírse de eso, y tenés gente que te agarra la salida, como me ha pasado, de No, no, no, del día que Perón, porque yo hacía un chiste con los montoneros, Sí, en la... en la Eso plaza. son cosas que se hablan puertas adentro. Era una boludez. Yo hacía una comparación entre Perón y Sí. Jesús y decía, Perón echó a los mercaderes de la plaza y Jesús echó a los montos del templo. Lo invertía. Y vino un tipo muy enojado a decirme, no, eso no se habla en un escenario. ¿Por qué? No, aparte ¿No? te dice, se habla puertas adentro, pero fue en una plaza, ¿viste? Que es la Claro. plaza, ¿viste? Igual Cuando es... puertas adentro es la mentira más Sí, grande que existe. sí. Eso se abre la puerta de adentro. Bueno, ¿dónde está la puerta? ¿Quién me va a atender? Bueno, se acabó por ahora. ¿Te puedo invitar otra vez? Sí, por supuesto. Sí, a mí se me Bueno, pasó volando. Claro, tenés otro invitado. tengo otro Invitame otra invitado. vez o decir al otro que no venga. No sé, Claro, ahora hacelo. ya lo estoy admitiendo. Bueno, cuál es tu próximo show? Así lo decimos acá. Este sábado 12 de junio hacemos un vivo con Peroncho. No, no me gusta llamarlo show porque si bien tiene algo de tiene mucho de comedia, tiene mucho de televisivo o de radial y de un encuentro con compañeros, que es lo que por ahora podemos hacer Ajá. hasta tanto se abra. Pero sí, ponerle show el 12 de junio a las 19 horas Sí. en todos mis canales, en Facebook y YouTube, lo Y es a pueden la ver. gorra, Y ¿verdad? es a la gorra, y ahí en Facebook está la info. Gorravirtual.com.ar es donde pueden darnos una mano. Perfecto. Bueno, fue Gustavo Vergés. Lo vamos a despedir con un canto, una marchita que se escuchaba cuando yo era pibe, en la época que no se podía mencionar el peronismo, que dice. Recibí carta de Juan que llegó desde Madrid. No sé si lo escuchaste alguna vez, pero va a ir A a. ver, qué sorpresa, a Vamos, ver. vamos con eso y después pedagogía al plato con mi amigo personal como Gustavo Berger, Gabriel Brenner. Un abrazo, Gustavo. Abrazo enorme a toda la audiencia. Gracias. Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid. Preguntó por su gorrito, si su motoreta gris. Se hizo músico solista, toca bombo todo el día, recordando viejos tiempos cuando a su balcón salía. Si la paloma en su plaza, él no se siente feliz. Y me pidió que le diga que no podía vivir. Los muchachos quieren que vuelva. Los muchachos extrañan tu ausencia. Los muchachos quieren que vuelva. Los muchachos se mueren de pena. Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid. Preguntó por su gorrito si su motor está gris. Son músicos solistas, toca bombo todo el día, recordando viejos tiempos cuando su balcón salía. Si la paloma en su plaza, él no se siente feliz. Y me pidió que le diga que no podía venir. Los muchachos. Viernes a las 23 horas, fiebre de sábado por la noche en cuarentena, vintage, recordando los primeros programas de este Magazine Border, con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. ¡Ah! ¡Basta! Me están atontando. nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo, de lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Trascendental. Un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, estamos con Gabriel Brenner, que es educador. Me parece que es el mejor título que se le puede poner a alguien, ¿sí? Y hablando de invitarlo, me dijo, ¿y qué te parece si hacemos pedagogía al plato? Me dice, estaría bueno, ¿no? Digo, sí. Digo, y así quedó el título. Entonces yo digo, me quedé pensando en la semana y dije, pero yo no lo tuve al de, lo tuve en didáctica general, ¿no? Entonces te quiero hacer esta pregunta. ¿Es lo mismo pedagogía que didáctica o es otra cosa? ¿O qué es? ¿Qué es ser pedagogo, digamos? Yo no pensé, Pepe, que íbamos a esta hora del día. casi el sol se nos fue y me haces preguntas que, digamos, que no, preferiría hacer en este momento si era abdominales, Pepe. Bien. Bueno, ¿tenés con qué? Porque fuiste profesor de educación física. No, bueno, no, fui deportista. Eso fue una frustración la de profesor. Podemos decir de alguna manera que una está dentro de la otra. La didáctica tiene que ver con fundamentalmente con la enseñanza. Y en todo caso, es un componente más de la pedagogía o de la ciencia de la educación. Son discusiones que se siguen dando, pero a veces son discusiones que también ponen a o nos tienen a la pedagogía al plato. Lo que quiero decir es, me parece que, es más, yo estoy trabajando ahora en didáctica general en la Facu, esa que nos hizo encontrar en alguno de esos furiosos y gloriosos días de la década del 80, que tanto exacto, como yo recordamos, hace poco te delata una fotaza encarando una marcha universitaria al frente de la columna de la Santiago Pampillón mezclada con la JUP, que se las trae, sí. ¿Te la acordás? O sea, empezó a reconocer gente y ahí apareció David Ver reclamando por una porción de pelo que ya no tiene, no sé qué pasó ahí, pero bueno, estoy trabajando en didáctica general y te agradezco la presentación. Yo me siento un docente, un educador, y eso me genera una honra bastante importante. Porque aparte trabajamos juntos también en el Ministerio de Educación. Y trabajamos en el Ministerio de Educación en la previa al triunfo macrista, esos años, sí. ¿Te acordás? Claro, trabajamos juntos en el Ministerio y nos veíamos en esa última parte del gobierno de Cristina. A ver, por decirlo de algún modo, agarramos la parte más complicada del gobierno, del último gobierno de Cristina, pero tenemos que decir que de la mano de Alberto Sileón y de Jimmy Persic, hemos sido parte de una gestión realmente notable, increíble por parte del Ministerio. Bueno, vos estuviste en un área especialmente de enorme producción, o sea, sí, que después, por supuesto, la devastaron, pero sí, compartimos ahí unos años, ¿no? Intensos, con cosas interesantes. Para mí fueron los mejores 4 años de función pública. Yo trabajé en la administración pública 23 años. Lo sé. Y yo me animo a decirte, Pepe, a vos, porque además somos amigos y en confianza, que tuve la suerte de trabajar junto al mejor ministro de Educación que tuvo la democracia. Sí. Y eso me parece que no. Cada día que pasa, lo confirmo y lo reafirmo con más firmeza. Ojo, digamos, para ser justo con la historia, Filmus ha hecho una gran gestión y tiene que ver con las leyes, con las leyes más importantes que hoy siguen siendo vigentes en educación. Pero creo que Alberto Scilioni, por muchos motivos, reúne las condiciones de un ministrazo, porque además, Pepe, de haber trabajado fuertemente en la gestión de la ampliación de derechos en lo territorial con el Consejo Federal de Educación, vos sabés que un compañerazo, un docente que daba clases en cualquier rincón del país donde iba a presentar una política pública, pero al mismo tiempo iba a filo a dar clases, porque seguía dando clases de historia. Y mirá, capaz si hay tiempo, y no sí. sé si da, pero tengo una anécdota buenísima. Me acabo de acordar una anécdota con él que es increíble. ¿Te la cuento? Sí, dale. Mirá, el laburo en el ministerio fue para mí devastador en lo personal, lo digo desde el punto de vista de que te deja liquidado, vos lo sabés, pero sí. fue un enriquecimiento tal. Yo nunca pensé que iba a ser funcionario y en un cargo de esa naturaleza en mi país, pero creo que solo con el kirchnerismo pude de alguna manera tener ese desafío en puerta. Y me acuerdo en esos días intensos en el que hacíamos tantas cosas que yo quería volver a casa tipo 8 o 9 de la noche siempre para poder ver un rato a las pibas y a mi hijo corriendo, y de repente sonaba el teléfono, yo miraba el celular y veía que era la privada del ministro y me agarraba como escalofrío, todo bien, pero yo ya quería volver a casa. Y Alberto con ese tono mezcla de campechano, amigo, compañero y ministro. Decía, Gabriel, mañana, no sé si podés, me decía el ministro, imagínate si yo no iba a poder. Viajamos a las 7 de la mañana a Santiago del Estero. Ok, o sea, yo llegaba a casa, estaba un rato con la fría y a la mañana me iba a las 4 te tenías que levantar. Viajamos en la avioneta, porque aparte todos parece que no tenían miedo. Sí. Yo me ponía así, en esas avionetas que hacían así, mirá, así. Sí, sí. Tenía los que tejé y acá. Y además de que viajabas así, además de que allá había que hacer a full, en el trayecto era justamente para reunirnos. Y en esos días, Pepe, y acaba algo importante, que tiene que ver con la historia grande del país. En esos días íbamos a ir al Congreso porque estábamos trabajando fuertemente para ampliar el derecho educativo con el nivel inicial, porque vos sabés que la sala de 5 había sido obligatoria con la ley 26.206, pero logramos en ese 2014 finalmente se modificara un artículo de la ley y se hiciera obligatoria la sala de 4. Exacto. Entonces, claro, Alberto, yo trabajaba como ahí mano derecha de Jaime Persic en la subsecretaría, sí. que era de calidad educativa. Claro, que era la secretaría más grande. Equidad y calidad. Tenía todo el sistema educativo y los niveles y las modalidades y ESI y todo, bueno, la mar en coche. Y entonces, sí. Alberto me decía, te quiero consultar porque estamos viendo acá el tema de la ampliación de obligatoriedad en sala de 4. Y bueno, nos pusimos a hablar ahí en el medio de lo que te contaba del vuelo. Y justo le digo, Alberto, te voy a contar una anécdota, porque aparte él es historiador, como vos, las anécdotas. Se recopa. Y le digo, vos sabés que mi hija más chiquita está terminando el nivel inicial y su abuela materna, docente de nivel inicial, inspectora, psicóloga, le pregunta un día delante mío, hacía poco, sí. Marga, ¿qué es lo que más aprendiste en la escuela, en el jardín? Y Marga, toda seria, se frunce así y le dice a la abuela, esto me lo contaba la abuela a mí, yo me moría, aprendí a escribir mi nombre y el de tres amigas y aprendí a esperar. Y yo le cuento esto a Alberto y él se queda escuchándome, ¿no? Entonces le digo y le explico por qué para mí son dos aprendizajes de enorme jerarquía cultural, cognitiva. A ver, porque hay bastante desprecio o subestimación al nivel inicial, ¿no? De hecho, hay una manera de tratarlo y subestimarlo en diminutivo, digamos, ¿no? Si vos caminás por todos lados, además no ayudan los nombres, ¿no? Vos ves los nombres de los jardines que en los privados dice brotecitos de soja, faltaría que diga pendejitos al sol. Pero maestras jardineras, ¿viste? Al presco, y el, no es presco, es sistema educativo, es nivel educativo, no es presco, no es pre-escuela, es escuela. Bueno, daría para contarte mucho. Pasan 10 días de ese viaje y me llega un llamado de la privada, una gloria, me dice: Gabriel, te convoco con el gabinete a el Congreso de la Nación porque presentamos en tal día y a tal hora la modificación del artículo de la ley para hacer la sala de cuatro obligatoria. Bueno, saltando por el aire, alegría. Voy. Ese día me siento en el Congreso, imagínate, digamos, ¿no? El orgullo de estar participando y trabajando. Sí, vi la foto esa, sí. Bueno, y entonces, en el momento en que Alberto toma la palabra, es muy loco esto, porque son cosas que se dan, me vibra el celular en la mesa, miro, mi hijo Manuel, que vos sabés que es mi hijo más grande, que me dice, papi, y me muestra anotado en el CBC, que para mí era como una cosa, anotado en la UBA. En el mismo momento que yo le mando un abrazo grande, escucho que el ministro que empieza a hablar dice, como dice Margarita, aprendí a escribir mi nombre y el de tres compañeras y aprendí a esperar. Y yo levanto la cabeza y lo miro, estaba hablando frente a los diputados y al Congreso. Y estaba hablando de algo que vos le dijiste en privado. Claro, lo que te quiero contar es que argumentando la importancia de la ampliación de derechos y la obligatoriedad de sala de cuatro, además de decir lo que correspondía decir en términos políticos, pedagógicos, éticos, el tipo recogió la anécdota de Margarita para explicar lo importante que es aprender a esperar en términos de cuando la escuela puede aplazar el acto, puede de alguna manera interrumpir el impulso, porque allí le da cauce a la cultura, al aprendizaje de la espera. Qué importante es para construir convivencia en una sociedad. Y yo le contesto como anécdota, y él lo tomó desde un punto de vista conceptual de lo importante que es anticiparse, que formar a los pibes de bien pequeños, fundamentalmente desde el Estado, porque hay un montón de pibes que van al jardín porque los padres lo pagan con su bolsillo. Acá estamos hablando del Estado que garantice el nivel inicial, supone proyectar una mejor comunidad futuro. Bueno, lo que te quiero decir es que este tipo del que yo te hablaba, en el medio de esa sesión, saca la anécdota que yo pensé que él la había escuchado a medias. No, el tipo la escuchó, tomó nota en esa avioneta, seguimos trabajando 2 días intensos en Santiago, volvimos, no lo vi por una semana, me convoca a esa reunión y en el medio de la presentación que yo veo lo de Manu, que se anota en la UBA, y él solía con su bigote a lo Charlie García medio doblarlo con una especie de sonrisa cómplice que me mira cuando lo miré, yo estaba emocionado, y ese día, entre tantas cosas, dije... ¡Qué ministro increíble! Bueno, yo tengo dos así. Una es la de Charlie, porque me lo crucé en... Nosotros trabajábamos en Santa Fe al 1500, Avenida Santa Fe, y él venía de hacer unas compras, y le digo, ministro, le digo, ¿qué hace caminando por acá? Me dijo algo que me llamó mucho la atención. Mucha gente no sabe quién soy, por el barrio. Y yo dije, claro, es decir, hay gente que critica la educación sin conocer al ministro, ¿no? Y... otra cosa que me dijeron que Alberto lo respetaba mucho porque era un hombre de la casa. Y cuando yo dije, ¿qué quiere decir esto? ¿Viste? Pensé en una cuestión medio, cuestión machista. No, es un tipo que había laburado y que era uno más del ministerio. Y siempre te escuchaba. Te digo por qué, porque a mí me ha escuchado un par de veces. Hemos compartido alguna reunión con Alberto cuando lanzamos algún programa juntos. Y cuando yo le llevé una idea, ese mismo día que me lo encontré en la calle, me dijo, me parece brillante, ¿por qué no lo hacemos? Y era así, o sea, nada, vos ya sabés que uno tenía que respetar las jerarquías que yo, pero era un tipo que tomaba la idea, y eso que vos contás lo refleja, el que es un tipo que escucha. Qué sé yo, yo te puedo contar una anécdota, para no sacarte protagonismo a vos, de por qué estudié con el Gato Dumas. Y estudié con el Gato Dumas porque me lo encontré a Guillermo Calabrese en una feria del Gourmet, cuando todavía, yo no sé si te acordás, dónde di mi primera clase de práctica, fue en Didáctica General y vos eras ayudante. A ver, pero... Valeria Cohen, ¿te acordás? Que me en la prehistoria de... Que me fui con el uniforme de cocinero, que me fui con las especies. Sí, sí, sí. Y ahí no, descubrí que la... Sí, de tu pasión por la cocina, la en realidad no la recuerdo del primer momento en que nos conocimos, que tiene más que ver con la militancia estudiantil de Filo, pero al toque me acuerdo, después de tu paso por historia, de la pasión por la cocina full, sí, me acuerdo de eso que diste. Sí, y la pasión en realidad vino porque cuando conocí a mi mujer, que vos la conocés, que es Irene, cuando empiezo a vivir con ella me di cuenta que no sabía cocinar, porque tres veces seguidas guiso de lenteja, le dije, mirá, acá está pasando algo. Me dice, pasa, yo no sé cocinar, y viene Mirta, que es la empleada que soy, me cocina un guiso y me lo deja en el freezer. Bueno, y ahí empecé a cocinar. Mi primer docente en la cocina fue mi mamá, porque ella fue la que me... ¿no? Pero mirá, si tendrá experiencia esa mujer de haber cocinado y criado no sé cuánta familia, no solo familia. José, un día me dijo uno, vos no tenés problema de familia, tenés problema de barrio, pues somos 11 hermanos, bueno. Y la anécdota que te quiero contar es que Calabrese, le digo, mire, Guillermo, ¿le puedo hablar? Sí, me dice, ¿qué necesitas, pibe? Yo era un pibe en ese momento, ¿no? Entonces le digo, estoy visitando escuelas de cocina y no sé cuál elegir. Y me dice, contame, ¿cuál fuiste? Fui a esta, fui a la otra, fui a aquello. Empezamos a hablar, y empezamos a hablar, y empezamos a hablar. Y se acerca Ramiro Rodríguez Pardo, que era un cocinero estrella, y le dice, mirá, Ramiro, estoy hablando con el muchacho, ¿me perdonás? Sí, sí, Guillermo, tranquilo. Se acercó otro cocinero, no me acuerdo ahora el nombre, un español también, dijo, estoy hablando. Y yo dije, acá tengo, esta es mi primer clase de cocina. Un tipo que me está escuchando, que yo no soy nadie, por lo menos yo me consideraba nadie, y él me consideró alguien. Entonces digo, bueno, la importancia de escuchar, qué bueno. Y como vos decís, lo de tu hija Margarita, la importancia de esperar. El docente también tiene que saber esperar, me parece. Totalmente a mí. Totalmente de acuerdo, pero está buenísimo lo que contás, porque yo hablé de Alberto, que justo era un ministro, pero para mí era... un maestro y un compañero, y hoy somos ambos docentes de la Universidad Nacional de Burlingame, o sea que me llevé de ese ministerio un compañero, un docente, un amigo del que sigo aprendiendo, y vos me contás de esta persona, y ahí ves que hay gente que tiene enorme categoría, jerarquía, pero sigue caminando el barrio, que sigue tocando con los pies el piso, y tiene capacidad de escucha, y eso, lamentablemente... falta en muchos lados, digamos. Así que qué bueno que contás esta historia de tu incursión gourmet y esta persona que era un grosso, que estaba dispuesto a escucharte. Y por suerte eso nos sigue pasando a muchos. Y más allá de que yo hablé del ministro y vos hablaste acá de un chef así sofisticado, por ejemplo, tal como contás de tu cruce con Alberto, yo te puedo contar de situaciones en las que lo vi escuchando con un grado de atención a docentes de a pie que se acercaban a hablar con él y que lo demoraban no sé cuánto tiempo en lo que era la agenda, pero el tipo se detenía a escuchar y en alguna que otra oportunidad lo vi emocionarse e intercambiar con alguien, cosa que no me pasó con muchos otros funcionarios, y mirá que tengo bastante recorrido, digamos, ¿no? De que siguen de largo. Y la verdad es que esos gestos en él, esos gestos también en Jaime, me parece que está bueno destacarlos. Y tiene que ver con esa época, Pepe, que compartimos ese momento de gestión, que yo estoy de acuerdo con vos. Creo que fue lo mejor que hubo en la gestión del Ministerio de Educación. Y tuvimos la suerte de estar ahí en ese momento. Que mi mujer me decía, hoy es domingo, ¿dónde vas? Le digo, vienen chicos en avión que en su vida subieron un avión para Tecnópolis, ¿no? Entonces vos decías, ¿cómo no estar? Me acuerdo cuando yo renuncié el 11 de diciembre del 2015, no sé por qué, pero renuncié, justo dio... Uy, qué casualidad, yo lo mismo, me fui a la plaza de Mayo. No, me dice la nueva directora nacional que asume, que no la voy a nombrar porque... No tiene sentido, porque por ahí es una buena persona, y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, no entiendo por qué trabajaban tanto y les pagaban tan poco. Yo dije, porque nos gusta, será la respuesta, porque digo, o sea, ¿cuál es? Más allá de que esto es bueno, que la gente sepa que los sueldos de la administración pública son muy bajos, y para la gente que cree que no creemos en eso, voy a decir algo que siempre dijo Jimmy Percy, que hoy es el secretario de Políticas Universitarias. Jimmy siempre decía en los actos, como viceministro o secretario de Educación, todo salario por definición es insuficiente. Todo sueldo por definición es insuficiente. Y yo siempre me quedé con eso, decir, ¿por qué uno está, como vos decís, che, Gaby, ¿podrías venir a Santiago del Estero mañana, viste, a las 7? Y vos decís, claro, no voy a dormir nada, que yo. Y era tanta la satisfacción, Un día me dice uno, la gente cree que hacemos esto por los votos. ¿Sabés qué? La gente después va y vota lo que quiere. Y siempre aprendí algo de la gestión de Alberto Cileoni. Es, si sobraba algo, era buscar la forma de que le llegue a los pibes. Che, mira, de tal presupuesto sobró algo, ¿no? Porque hay algo que es importante también, no te quiero cortar a vos, pero cuando se utiliza menos presupuesto del que te dan, el Estado después al año siguiente te lo retira. Entonces era muy importante poder usar los recursos que teníamos para que no se perdieran, cosa que no hizo el macrismo. El macrismo le sacó presupuesto, sub-ejecutó presupuesto, para el año siguiente tener menos presupuesto. Y así fue vaciando, así terminó el ministerio en una secretaría. Digo, y me, digo, por ejemplo, la Secretaría de Salud, por poner una cosa. Pero digo, te menciono esto porque digo, hay muchos mitos sobre lo que es la función pública, ¿no? Es decir, esto de laburar sábado, domingo, sin horario, sin. Y la frase célebre. A ver, yo te diría que en los años en los que fui subsecretario y trabajé en la gestión del Ministerio de Educación, cada año. Yo diría que equivale a lo que cuentan de la vida de perros, o sea, cada año vale por 7. O sea, sí. yo tengo que multiplicar 7 por 4, porque la verdad tiene que ver con que se conjunta, en mi caso, se conjunta un desafío profesional, pero también un compromiso ideológico y político. Y la verdad es que con la gestión de Alberto Cileoni y de Jaime Persic, y vos y yo estábamos ahí, Pepe, fueron 90 millones de libros, Pepe, fueron colecciones increíbles que hoy siguen recorriendo y latiendo en las bibliotecas de las escuelas de todos los niveles y modalidades, fueron 5 millones y medio de netbooks, Pepe, o sea, sí. Mirás, vaya si no es importante cuando después vimos lo que fue el macrismo y ni imaginamos. ¿Qué hizo con los libros, Gabriel? ¿Qué hizo con los libros? ¿Qué hizo con esos libros? En principio el macrismo no hizo políticas de compra y distribución de libros en ningún momento. Es más, una de las personas que me relevó en el mismo cargo, en la gestión del macrismo, me acuerdo que dijo una barbaridad que tenía que ver con, bueno, pero algo así, te juro que hay que buscarlo en Google y está, dijo algo así como, bueno, pero todavía no leyeron todo lo que entregó la gestión anterior, así que ¿para qué vamos a mandar más libros a la escuela? Te juro que dijo algo de ese tenor y vos decís, bueno, esta mezcla de Boy Scout, de líderes de las fundaciones, de mercenarios, el que me reemplazó a mí, todo bien, yo tampoco lo conozco, como vos me hablabas de la directora esa con la que hablaste, que me reemplazó a mí, Pepe, no te miento, escuchá esto, además de que tenía doble apellido, mucho más inútil. Te juro, además de eso, venía de ser gerente, no te miento, de Philip Morris en un país de Europa. Y cuando le pregunté, no sé a quién, pero bueno, pero ¿por qué está como subsecretario en el área que tiene que ver con el sistema educativo obligatorio? ¿Sabes cuál es la respuesta que recibí? Te lo juro, ¿Cuál? No, es muy cercano a Bullrich y le gustan mucho a los chicos. Entonces, yo cuando escucho esas cosas. ¡Pero que no fume! La derecha. Puede gobernar de esta manera, o sea, a ver, qué difícil que es todo, pero nosotros sabemos que hemos bailado un muy buen momento de la política nacional. Sí, sentido más en el mejor sentido de lo que supone bailar y latir al ritmo cardíaco del pueblo y de nuestra propia convicción y nuestra propia historia. Así que está bueno acá con vos en tu programa que tiene que ver con una pasión tuya que es la cocina. Y cuando te dije, bueno, la pedagogía del plato es, más allá del chiste o lo que cualquiera pueda suponer, es también pensar en, y esto me gustaba la idea de la pedagogía, que se cocina igual que se transpira la docencia en la vida cotidiana de las escuelas. Y eso es algo que no tiene la derecha, que no puede la derecha, y la evidencia es que su fortaleza política que hace punta, que es la Ciudad de Buenos Aires, con el Pelado y con su ministra de Educación, demuestran claramente que un enorme desprecio por la escuela pública, sí. Sin embargo, curiosamente, con un fuerte contenido e inversión en el marketing, mantienen cautiva a buena parte de su electorado, que es este mundo porteño al que vos y yo pertenecemos, por más que seamos la intensa minoría. Hay que reconocer que una gran proporción de nuestros conciudadanos porteños y porteñas bancan este modelo derechoso. Pepe, los que era el radicalismo alfonsinista de la década del 80, sí. se trasvistió y hoy es la derecha del PRO y radicales que acompañan lo más rancio de la mentalidad conservadora, tilinga, racista, antiperonista de esta ciudad. Y hay que decirlo. Y la verdad es que estamos, por supuesto, en desventaja, pero hay que dar batalla, papá. Bueno, Gaby, mira, te voy a leer un par de mensajes que hay para vos. Uno, ¿en serio? María, sí, hay un par. A dice, María Inés Sousa, el mejor ministro sin dudas, Alberto Sileoni, yo lo conocí cuando estábamos en la antigua Dinea. Dinea. La Dinea, claro, de adultos. La dirección de después, adultos. Silvia Tolosa dice, era dire de la Escuela Media 17 en La Ferrer y recibimos libros, netbook y el grandioso archivo fílmico pedagógico. Además querida compañera, es una compañeraza, sí, es una compañeraza, sí. Docente de Matanza. Sí, además de los recursos del Plan Mejora, motivo por el que nos volvimos a encontrar, Pepe, a través de la gente maravillosa de Librería Guardia de Ramos Mejía. Otro, bueno, de Alejandro, mi hermano, me dice, mandale un gran abrazo a Gabriel, mi hermano Alejandro. Grande, Alejandro, sí. un gran amigo y un grosso de setera. Sí, un día me lo encontré a Alberto y le digo, estaban justo discutiendo las paritarias con con Cetera, y estaba difícil la situación. Estaba difícil porque Cristina había hecho unos comentarios, y yo me lo cruzo y le digo, mire, ministro, sí, ¿qué pasa? Le digo, quiero decirle dos cosas. Decime, pibe, ¿qué pasa? Digo, una que es muy parecida a Charly García, sí, qué sé yo. Y si la otra, le digo, ¿vio que están los docentes ahí? Sí, le digo, bueno, yo no quiero opinar de eso. Me dice, ¿cómo? No, sí, claro, tienen razón, seguramente necesita. No, digo, que aparte uno de los que está ahí, yo no sabía cómo decirle, digo, uno de ahí es mi hermano. Ya sé, nene, ¿qué te crees que no? Entonces quedó como una charla y ahí me sentí mucho más tranquilo, pues yo me sentí incómodo porque yo defendía la gestión y Cetera estaba en un momento bastante complicado con Cristina cuando comentó esto de las vacaciones, etc. Sí, la etcétera. Verdad que ahí fue. Desatinado. Desatinado. Y una cosa de Jimmy Persic para terminar, antes de hacerte las dos preguntas finales, porque sé que estás apurado. Jimmy, cuando había mucho laburo, Jimmy Persic, y yo le decía, che, qué bárbaro, ¿cómo estamos trabajando? Es como mucho, ¿no? Y me decía, no maricones. Y siempre me quedó eso. Cuando lo fui a ver hace un par de años, dos años atrás, le dije, y porque... Digo, lo fui a ver por un proyecto donde estoy trabajando, fui a ver a la gente de Hurlingham, ahí de Ingeniería en Alimentos, y le digo, me encantaría de alguna vez volver a trabajar porque como vos decís, soy un tipo que no mariconea, bueno, y se rió, qué sé yo. Era así, era bravo el muchacho. Gabriel, te voy a hacer dos preguntas para terminar, vale. Sé que estás apurado, y una. Como este es un programa de cocina, no lo puedo evitar. Decime, ¿cuál sería el plato peronista? Por antonomasia, digamos. El asado. Todos me dicen lo mismo. Pero el asado, madre, además, te voy a confesar que es lo que mejor yo sé hacer también. Y eso que vos sabés muy bien que yo no soy peronista, pero como me dicen algunos como vos y algunos otros me dicen, no, vos no te diste cuenta, pero sos. Lo que pasa es que yo vengo de la izquierda y me di cuenta que la única manera en este país que se llama Argentina de lograr gobiernos populares o que hagan justicia social, se llama, se come, se dice, se enseña peronismo. Así que yo fui parte de un gobierno peronista, pero cuando te digo asado, permitime que también te agregue, te podría también decir otras comidas, pero iría por el lado de las pastas que vos haces muy bien, pero sí. Permitime que diga asado, porque también es como una manera de desear que baje el precio de la carne y la gente pueda acceder a clavarse un buen kilo de tira de asado, que parece que hay que pagar en euros y ahorrar 50 años de la vida. Es verdad, eso. Y lo otro que te quería preguntar, y te lo pregunto porque mucha gente debate esto, yo no lo pongo en duda, pero está bueno. ¿Este es un gobierno peronista? Yo creo que es un gobierno peronista, pero sí, es un gobierno peronista. Y tiene que ver con un tejido de alianzas necesario, en donde, como bien vos sabés, claramente fue una alianza estratégica para interrumpir el avance de la derecha. Y en ese sentido, el único que pudo lograr esto es el peronismo. Ahora, vos lo sabés esto mejor que yo, y no sería yo, sino más bien vos quien pueda responder. El peronismo se transmuta, se transforma y adquiere nuevas personalidades y nuevos modos de hacer y de organizarse, más allá de lo que dicen opinólogos, historiadores e incluso algunos gurúes. Así que la respuesta es sí, es peronismo, pero bueno, con una serie de transformaciones que excedería el tiempo que tenemos en este espacio. En este espacio. Te voy a volver a invitar seguramente, espero que aceptes. Sé que estás laburando, sé que sos bastante requerido para dar cursos, para dar... Lo veo todo el tiempo en las redes, eso por un lado. Voy a terminar con esto. Es como decía un gran cocinero, uno de los sushi más famosos que trabaja en Estados Unidos, japonés, que decía que la tradición necesariamente tiene que ir transformándose. Entonces, la mejor tradición es la que se transforma. Y yo digo, y yo le cambio la palabra y digo, el mejor peronismo es esa tradición que va transformándose. Y bueno, nada, fue un gusto haber hablado. Tengo más mensajes que en algún momento leeré. Y te quiero despedir con una canción que me parece que hace a nuestra época, que es Me gustan los estudiantes, cantado por Biglietti, de Violeta Parra. Nada, siempre abrazo enorme, loco. Me encantó hablar con vos. Siempre, además de sentirme feliz con tu amistad, siempre me divirtió mucho tu risa y hizo que yo me riera y que vos siguieras haciéndolo, y sería imparable. Y creo que poder reírse en siempre, pero en esta época es casi tan habilidoso como desbordar y hacer un gol, digamos, en el ángulo. Bueno, lo dijo Gabriel Brenner, hincha argentino junior, pedagogo, educador. Ahí está, con la foto de Maradona y de... Gracias, Gaby. Espero pronto que nos veamos. Te mando un abrazo. Un abrazo, grande. Pepe, que estés muy bien. Vamos Gracias. A escuchar el tema que me encanta. Dale. Bueno, y esto fue todo por hoy. Estuvimos con Gabriel Brenner, con el pibe, el rubio peronista. Y para la próxima la tenemos nada más ni nada menos que a Gabriela Piovano, la infectóloga del Muniz, y a Mariana Moyano hablando de whiskies. Gracias a todos por haber estado. Nos despedimos con Biglietti cantando de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es aprecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura